Décimo curso de formación católica para universitarios. Panel de exposición con la participación de Carlos Arnosi, que se referirá a la esencia del Estado político. El doctor Ángel Moya, que presentará la reforma del Código Civil. Y el doctor Héctor Hernández, disertando sobre el Código Penal. Hoy el tema es fundamentalmente el Estado. Al final hay un video interesantísimo que les queremos pasar, de esos que sabe encontrar Ángel Moya, que vale la pena, y hay que conectarlo con el tema de la universidad, de las leyendas negras que hay contra la Iglesia, leyendas negras contra la Iglesia que a veces se fomentan, desgraciadamente, desde la misma Iglesia. No estoy hablando del tema del Estado, sino haciendo una introducción metodológica al tema de la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver con eso de las leyendas negras de la Iglesia, y tiene que ver con los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia y con sus fuentes. Entonces, esto va antes de lo de Carlos Arnosi. Les quiero contar que yo era grande, era adulto, cuando se produjo el Concilio Vaticano II. Y creo yo que por olfato católico tomaba muy mal lo que se decía sobre el concilio, sobre todo porque sale el Concilio Vaticano II, ahora la Iglesia cambia, porque antes la Iglesia era la Iglesia de los ricos, ahora la Iglesia va a ser la Iglesia de los pobres, la Iglesia de la justicia, la Iglesia que no está encerrada en las sacristías. Eso sucedió en 1960 y pico. Hoy pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. Siempre que hay algún cambio en la Iglesia o algún cambio de Papa, se busca hacer una leyenda negra sobre lo anterior. Y entonces se busca decir que la Iglesia cambió. Las obras de Santo Tomás se regalaban en los seminarios en aquella época. Y resulta que todos daban conferencia, no porque en el concilio, porque el concilio, te decían un disparate, una herejía, dice, porque el concilio dice, una vez lo invité a San Nicolás a un grupo de chicos, amigos, que iban y daban conferencias, y hablaban desde nuestro lado, de la tradición de la Iglesia. Y hablaban y hablaban, decían la mejor doctrina, decía, porque el concilio dice. El concilio es larguísimo para leer todo, yo no sé si había leído todo. Pues el concilio dice, le digo, che, decime, ¿dónde dice eso el concilio? No, dice, los progresistas viven citando el concilio, diciendo que dice lo que no dice, nosotros también. Inventaba y lo atribuía al concilio. Resulta que, me parece mal el método. Pero qué lindo eso, ¿no? Porque no les importa la verdad. Y te dicen cualquier cosa con tal de atacar a la Iglesia en nombre de que ahora la Iglesia sí. Y me acuerdo que se suscitó una discusión muy importante, sobre lo que después sería la doctrina del Humanae Vitae. Es decir, se pone a estudio la licitud o no de las medidas anticonceptivas, las pastillas, etc. Se pone en la Iglesia, se pone estudio, y Juan 23, creo que fue, corríjame si es error, designa una comisión de cardenales. La mayoría de la comisión de cardenales sostenía que el fin unitivo del matrimonio había que lograrlo en el conjunto de actos, manera de que si los esposos tomaban pastillas o demás, si en el punto de los actos había un propósito reproductor controlado, etcétera, no estaba mal tomar pastillas y producir la anticoncepción. La buena doctrina venía diciendo y siguió diciendo, como no podía ser de otra manera, que es intrínsecamente malo, o es intrínsecamente mala, la contracepción, los medios artificiales para controlar la natalidad. Cerrar el acto sexual a la apertura que debe haber a la vida. Bueno, estábamos en la discusión y yo de puro porfiado le jugué un cajón de vino a un cura progresista, que ve por ahí otro, no me los pagaron nunca, pero se las gané, no le dije, no va a cambiar. Yo tengo miedo, barro, salió el humanevite. Bueno, no pude cobrar los cajones de vino, pero tenía una gran satisfacción. Pero año después me enteré de esto. ¿Saben por qué el padre Ezcurra, teólogo moral del seminario de San Rafael, decía que la iglesia no iba a cambiar y que iba a salir la doctrina de Romano Vite contra la mayoría de los cardenales? Es lo que hablamos recién con vos. Contra la mayoría de los cardenales, ¿no? El padre Ezcurra dijo, no, porque me lo dijo mi vieja. Yo escuché la charla de él, ¿eh? El argumento era así. Mi madre nos enseñaba cómo la iglesia que nos exigió tanto tiempo estas conductas, ahora va a cambiar. No puede ser. Así que la teología de lo que dijo mi vieja vale. No, no es la teología que dijo mi vieja. Es la tradición de la iglesia que se manifiesta en la adhesión permanente de los fieles a una doctrina que ha sido enseñada por años y años y años, y aprendió la madre del padre Ezcurra en el catecismo, el padre del padre Ezcurra en el catecismo, y lo enseñaron los párrocos, los obispos y demás. Una de las fuentes de la revelación es la tradición de la iglesia. Y acertó el padre Ezcurra y la madre del padre Ezcurra. La experiencia que hubo, que yo tuve con el Concilio Vaticano II y con todo lo que se dijo, y que además no se leía el Concilio, había textos que hubiera sido mejor que sean distintos, pero había que hacer siempre, y lo que empezamos a leer los textos, nos empezamos a dar cuenta que estaban volaseando, que estaban macaneando, que nos querían cambiar la religión. Y lo que hay que hacer siempre es cada documento de la Iglesia interpretarlo según la tradición de la Iglesia. La Iglesia, en lo esencial, no puede cambiar. En esto hay que evitar el clericalismo de que la doctrina social de la Iglesia cambia con cada papa, o incluso la papolatría. Nosotros los católicos somos los que decimos al Papa. Bueno, sí, Cristo. Y Cristo designó a Pedro, y en Pedro está la columna de la iglesia, y Francisco es Pedro, ¿no? Y nosotros seguimos eso. Pero todo lo que emane de la iglesia, toda doctrina de la iglesia, ha de ser interpretada según la tradición. Es bueno saber la historia de la iglesia. Ya soy suficientemente viejo para contarles lo que pasó en el concilio, pero vean la historia de la iglesia más allá, y van a ver que en la iglesia ha habido muchas crisis de este tipo, porque siempre ha habido vendavales sobre la barca de la iglesia, pero la iglesia ha perdurado, ha prevalecido y prevalecerá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, una regla de hermenéutica, de interpretación de todos los documentos de doctrina social de la Iglesia y todos los documentos teológicos de la Iglesia es la tradición de la Iglesia. O sea, interpretar siempre todo documento en la línea de una tradición que no se puede cambiar. En algunas entradas sucesivas volveremos con esto de la metodología de la doctrina social de la Iglesia, que refiere no solamente a la doctrina social, desde luego. Y ahora sí, Carlos Arnosi, que es profesor en la UCA, que es abogado y ha realizado ya, a pesar de su corta edad, una meritoria carrera académica que esperamos que continúe, nos va a ubicar en media hora en el tema del Estado. Recuerden que Pablo Ranucci nos planteó la tendencia social del hombre, la socialidad, sociopoliticidad del hombre, y nosotros vimos a dónde va eso. Eso va a bienes, y en el orden político, al bien común político, la ley suprema del Estado, el bien común político, que incluye la dimensión religiosa, sabiendo que el bien común trasciende a Dios, que también y sobre todo es bien común. Vamos entonces al Estado y acá lo vemos así. Bueno, buenas tardes. Más allá de las controversias que se pueden plantear en sede académica respecto de qué se designa con la palabra Estado, nosotros al Estado como la comunidad política. La comunidad política, es decir, toda comunidad que apunte al bien común político como a su fin propio, que a lo largo de su historia, ha tenido diversas expresiones: la polis de los griegos, la república de los romanos, los reinos en la época medieval, algunos imperios que se han configurado como grandes comunidades políticas, imperios, pero algunos, y no entendemos al Estado como mera organización del poder, sino totalitaria, al menos orientada hacia una centralización que va contra los principios de la política. Estado, cuando hablemos de Estado, vamos a hablar de comunidad política. ¿Y qué es la comunidad política? Bueno, comúnmente se dice que la comunidad política es perfecta, o bien autárquica. El otro día hablamos un poco de esto, se preguntó, pero es necesario explicar qué se quiere decir cuando se habla de autarquía o de perfección del Estado. Autarquía, autarqueia en griego, significa autosuficiencia y perfección. Los escolásticos han traducido este término, esta expresión autarqueia, por perfectio o perfectio, y de allí, de la polis como comunidad política de Aristóteles, se ha hablado del Estado como comunidad perfecta. La autarquía es principalmente cualidad del fin último, en tanto es lo perfecto y suficiente por ello. Así, y en cuanto a la comunidad política es aquella que puede realizar el bien común político, se la llama comunidad autárquica o bien perfecta. Secundariamente, se la llama perfecta o autárquica por la autosuficiencia de medios para alcanzar el fin. Es un fin perfecto de esa comunidad y a la vez esa comunidad tiene los medios necesarios para alcanzar ese fin perfecto. Actualmente, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que hay dos sociedades autárquicas o perfectas. Una es el Estado y la otra es la Iglesia. El Estado realiza, apunta hacia el bien común político, del cual habló el doctor Hernández hoy, y la Iglesia que apunta hacia el bien común sagrado. Mientras que para el pensamiento clásico, católico, porque el pensamiento católico asume el pensamiento clásico, pero lo completa. La nota definitoria del Estado es esta autarquía o perfección. Para el pensamiento moderno es la soberanía, pero la soberanía entendida no como una me están embromando. No entendida como lo entiende el pensamiento clásico, como su potestad en su orden, como potestad suprema en su orden, como vinculado a toda ley. Si yo hablo sin micrófono, ¿se escucha igual? No se escucha nada. Buah. Bueno. ¿Anda bien? Es conveniente, al introducirnos en este fundamental sujeto político, hacer un brevísimo repaso de sus causas, ya que, como enseña Jorge Ramos, una definición completa implica la determinación de todas las causas de aquello que se intenta definir. Es decir, podemos dar una definición, pero para que la definición se complete, tenemos que hablar también de las causas, como nos enseña. En este punto seguiremos en buena medida a Félix Lamas, a cuya para mayores precisiones. En el caso de la comunidad política, que como todo grupo social es un accidente, la noción de causa se usa de manera análoga. La causa final es el bien común político. Y con gran tino, el doctor Hernández ha querido iniciar esta charla sobre la política y su sujeto privilegiado, el Estado, como instancias necesarias para la perfección humana. Reitero, necesarias para la perfección humana, pues sin política, derecho y Estado no puede haber perfección humana. una solución. Ya tenemos para el sketch esta noche. No pueden hacer un sketch esta noche para imitar a los oradores. Yo tengo un libreto acá. El poder, la soberanía que viene de Baudin, Jean Baudin. El estudio de Baudin es muy importante y el año que viene aquí Yamila nos va a exponer lo que nos haya aprendido de Baudin y va a escribir algunas cosas. También. La quemamos a Yamila. No, ¿Del micrófono? ¿Se está prendiendo fuego esto? Bueno, con gran tino, el doctor Hernández quiso iniciar estas charlas sobre la política y sobre el Estado con el tema del bien común, porque todo hombre obra por un fin. Esto nos lo enseña tanto la filosofía clásica como Perogrullo. ¿Cómo es esto? A ver, el fin es lo que mueve al hombre a obrar, y en virtud del fin se determinan los medios. Yo tenía que venir a hablarles a ustedes acá, entonces ¿qué hice? Preparé esta charla, esta clase, compré los pasajes, me fui a la terminal, me subí al micro, me vine para acá, y no me subí al micro que iba para Mar del Plata, o que iba para Bariloche, o que iba para Salta. Me vine para acá porque el fin era venir a darles esta charla, que lo puede frustrar este micrófono maldito, pero bueno, hasta ahora no lo frustró. No lo consiguió, si no me voy a poner a gritar. Las modernas concepciones personalistas, tanto en el campo ético como jurídico, yerran. ¿Por qué? Porque pretenden armar teorías políticas y jurídicas y económicas y también éticas al margen de la consideración del fin. Por eso es muy importante recordar lo que se le explicó hoy a la mañana. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta cuál es el fin y no tenemos claro cuál es el fin de algo, de lo que estamos haciendo, a dónde apuntamos, no podemos establecer con claridad los medios. ¿Cómo hacemos? Y si no sé para dónde voy a ir, ¿y para dónde voy? ¿Voy para allá o para acá? Primero, ¿a dónde voy? Voy para allá. Entonces, como voy para allá, camino para allá. Una verdad de perogrullo, pero por eso hay que tener en cuenta el tema del fin. Por eso, ahora, se ha sustituido en muchísimos autores la doctrina política católica por una doctrina de los derechos humanos. Hoy en día es prácticamente imposible encontrar autores que desarrollen, autores contemporáneos a nosotros, que desarrollen la doctrina política católica. Se habla más de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta esto del fin. Desentendernos de la política, aún de la política agonal, de la política de la lucha, y de la vida social en general, porque tenemos buenas amistades, buenas familias, buenos lugares, buenos ámbitos, diciendo que la política es muy sucia, que el régimen es corrupto, que es casi imposible llegar y hacer el bien, cosas que a veces repetimos, que se dice mucho, es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque nosotros hemos tenido la gracia de o nacer en familias católicas, o ir a colegios católicos, o frecuentar buenas amistades, que nos han ayudado, que han creado un ambiente de virtud, que nos ayuda a ser nosotros virtuosos, a intentar ser virtuosos. Pero no todo el mundo tiene estas posibilidades. Y el Estado nos tiene que permitir ejercer la virtud y nos tiene que enderezar y nos tiene que crear un ámbito propicio para ejercer la virtud. Por eso si nosotros nos desentendemos, pues decimos nosotros estamos bien, tenemos una buena familia, tengo buenos amigos, estamos siendo egoístas. Fíjense lo que decía San Alfonso María de Ligorio: si consigo ganar un rey, habré hecho más por la causa de Dios que si hubiese predicado centenares y millares de misiones. Lo que pueda hacer un soberano tocado por la gracia de Dios en interés de la Iglesia y de las almas, no lo harán nunca mil misiones. San Alfonso María Ligorio acá se da cuenta de la importancia de la vida política y de la vida social para la salvación de las almas. Por eso es que se decía, que se dijo muchas veces, que se dijo hoy por lo menos dos veces, esa frase, esa expresión de Pío XII, de la forma dada a la sociedad conforme o no con las leyes divinas, depende la salvación de las almas. La máxima ley del orden social es el logro del bien común político, y secundariamente el régimen que ordena la polis hacia ese bien común. Si el fin de director técnico, al constituir la formación de y en el partido de fútbol, es simplemente no perder, no me va a ganar esta porquería. Dicha formación será armada privilegiando la defensa, en desmedro del poder ofensivo, acrecentando el número de defensores y reduciendo probablemente el de delanteros y volantes ofensivos. Las instrucciones del director técnico serán dadas en función de un juego defensivo, fundamentalmente de contraataque. Toda la organización del grupo deportivo, dada por la autoridad, el director técnico, estará determinada fundamentalmente por ese fin de no perder. El fin determina toda la organización de ese grupo social que es el equipo de fútbol. No me voy a detener en este punto, que ya se lo he tratado muy bien, pero no puedo dejar de destacar que el fin de la política constituye la causa o principio determinante del orden práctico. Como enseña Jorge Ramos, el fin en el orden práctico es el principio privilegiado en cuanto determina la estructura de la que es para el fin. El bien común es el primer principio, bien común de la polis, de legitimidad política, y en virtud de él se juzga la legitimidad de los regímenes. Y el régimen opera, régimen o constitución, opera como principio secundario de legitimidad política. Esta es la enseñanza de Aristóteles. Hoy explicó muy bien el doctor Hernández el tema de la primacía del bien común. ¿Cómo es esto de la primacía del bien común? Bueno, si uno habla de la primacía del bien común, suena medio totalitario, ¿no? Bien común por encima de la persona. Pero en realidad, esto es una cuestión de sentido común incluso. En el equipo de fútbol, volvemos al ejemplo del equipo de fútbol, ¿qué pasa? Supongamos que está Riquelme. Tiene la pelota, le puede pegar al arco. Puede meter el gol. Si Riquelme mete el gol, va a ser ovacionado por la hinchada. Va a ser un gol más en su carrera y va a ser un mérito más para él. Y él va a obtener un bien, ¿no? Pero supongamos que hay un jugador en mejor posición que Riquelme para meter el gol. ¿Qué hace Riquelme? Le mete el pase. Le mete el pase. Bueno, este es gallina, ¿qué le vamos a hacer? Discutan, che. Riquelme le mete el pase y el otro jugador mete el gol. Y Riquelme se beneficia, sacrifica un bien particular de tener más gloria. ¿Por qué? Y por el bien del equipo. Y él se beneficia de ese bien, él apunta al bien común del equipo, pero se beneficia de ese bien en cuanto miembro del equipo de fútbol. Él también gana el partido. Entonces, el fin se logra y él alcanza ese fin. En términos filosóficos, esta es la división entre finis qui, quo y cui. El finis qui es el fin, objetivamente hablando, el bien común. Y los miembros del grupo social se benefician de esa perfección, son los destinatarios últimos, el finis qui. Ahora pasemos a la causa material, porque la causa final determina el resto de las causas. Respecto de las causas materiales del Estado, o materia, corresponde destacar que se divide en materia inqua, exqua y circa quam. Ahora les voy a explicar un poco qué es esto. Raro. La materia inqua. ¿Qué es la materia inqua? Como todo grupo social, la comunidad política no es una sustancia. Es un todo de orden. Es un todo práctico. Es un accidente, una realidad accidental. Y la realidad accidental precisa un soporte óntico, un soporte en el ser, que en este caso es la persona humana. La persona humana es lo que hace de soporte material al Estado. Los hombres que componen la polis, la ciudad. Como puede verse, en una concepción clásica y católica, nos alejamos del totalitarismo que instrumentaliza a la persona y que además hace el Estado como una cosa personal, y la persona es una parte, una mera parte del Estado, sin una entidad real. Después tenemos la materia ex qua. La materia ex qua, aquello de lo cual algo está hecho, es la vida social. La vida social expresada en los grupos infrapolíticos y más próximamente las conductas sociales, porque si el Estado es un todo práctico, está hecho de conductas, de praxis. Al estar el Estado compuesto por grupos infrapolíticos, comunidades menores, surge aquí el principio de subsidiariedad. Todo Estado está compuesto por comunidades menores, siempre. Y surge este principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Estado debe respetar la relativa autonomía de los grupos sociales inferiores, pero supliéndoles cuando sea necesario. Nos explica Carlos Zaccheri. La idea central de este principio radica en que debe dejarse a los particulares y a los grupos que integran la sociedad política la plenitud de iniciativa, de creatividad, de responsabilidad, que ellos puedan asumir eficazmente por sí mismos. Complementariamente, la acción de las asociaciones más poderosas y del mismo Estado consiste en suplir lo que los miembros menos dotados no pueden realizar. Este principio, que estuvo siempre en el pensamiento tradicional, fue recuperado contemporáneamente por el Papa Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno. Dijo el Papa que conviene que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las asociaciones inferiores aquellos asuntos y cuidados de menor importancia, en los cuales por lo demás perdería mucho tiempo, con lo cual se logrará realizar más libre, más firme y más eficazmente todo aquello que es de exclusiva competencia, en cuanto que solo él puede realizar dirigiendo, vigilando, urgiendo y castigando, según el caso requiere y la necesidad exija. Este principio de subsidiariedad no se tiene que confundir con las tesis liberales, para las cuales el Estado no debe existir, debe ser reducido a lo mínimo, a un orden público mínimo, mínimo, mínimo. Nada que ver. Es una clave para el respeto de las libertades concretas de los grupos sociales intermedios y para impedir los totalitarismos. ¿Por qué? Porque el totalitarismo se da cuando todo el poder lo tiene el Estado. El padre Julio Membiel nos habla del mal del Estado moderno, en el que el Estado se transforma en un guerrero, propietario, industrial, etcétera, etcétera, y absorbe toda actividad en beneficio de los órganos y de los hombres que lo dirigen. Lo que muchos pretendieron lograr con las declaraciones de derechos humanos, con las múltiples declaraciones de derechos humanos abstractos y de la afirmación de la democracia como única garantía de los derechos humanos, como por ejemplo Maritain, en El hombre y el Estado, que él decía, la única posibilidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona humana es la democracia, es el único camino para obtener una racionalización moral de la política. No es así. Esto, el principio de subsidiariedad, el auténtico respeto al principio de subsidiariedad, es una herramienta mucho más efectiva que estas declaraciones de derechos abstractas. El respeto a las libertades concretas se puede lograr sin tantas declaraciones estériles con esta garantía. Esta garantía que además, el principio de subsidiariedad, es lo que da fundamento a nuestro régimen federal argentino. Las provincias son cuerpos intermedios, están por debajo del Estado Nacional, y el federalismo es una aplicación concreta del principio de subsidiariedad. Ahora en nuestro país se aplica muy poco el federalismo, así estamos. Afirmando la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad y contra el asistencialismo, ha enseñado el Beato Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. Es claro que hay una mayor posibilidad de gestionar mejor un grupo social cercano que manejarlo de lejos, como control remoto. Además, uno generalmente cuida más lo suyo propio cercano que lo suyo, pero también es de todos, más lejano. Y ahora les voy a poner un ejemplo, que esto es totalmente discutible porque estoy bajando de los principios a algo muy concreto, una opinión personal. Supongamos que uno de ustedes se inserta en un partido político grande, con posibilidades reales de acceder al poder. se mete en este partido y llega a ocupar un puesto, diputado, senador, ministro de gobierno, hasta gobernador. Y tiene un jefe político. Y el jefe político, llegado un momento, les dice, tenés que hacer tal cosa. Y tal cosa es una cosa inmoral, que ustedes saben que no pueden hacer. Si ustedes directamente están colgados de ese jefe político y el poder que ustedes tienen, el poder real, les viene de ser empleados de ese jefe político de una forma, si no hacen lo que ese hombre les dice, ¿qué va a pasar? Los echa. Chau. En cambio, supongamos, esto es totalmente discutible, pero que ustedes están apoyados por grupos infrapolíticos fuertes. Y le dice lo mismo este personaje. Y ustedes dicen, no, yo no puedo, en esto no puedo transar. ¿Qué pasa? Y bueno, va a ser más difícil que el jefe político los pueda echar. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una base de poder que va a influir en la política. No son grupos políticos necesariamente, pero que va a influir en la política y que les va a dar a ustedes la posibilidad de trabajar. Y esto tiene que ver con el principio de subsidiariedad, con el respeto y la formación de los grupos intermedios. Ahora vamos a la materia Kirkacuam. Dos líneas. ¿Qué es la materia Kirkacuam? Aquello sobre lo cual algo es o se hace. ¿Cuál es la materia Kirkacuam del Estado? Y el territorio, en sentido amplio. ¿Por qué? Porque el Estado se tiene que asentar sobre un determinado territorio, el espacio aéreo, el espacio marítimo, eso. Ahora pasamos a la causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente de algo? Es la causa productora, lo que produce algo. Esta puede dividirse en remota y en próxima. Remota es la naturaleza social del hombre, respecto a la cual ya habló hoy el licenciado Berarducci. Pero también tenemos la causa eficiente próxima. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre tiende naturalmente a la vida social, pero a su vez eso tiene que tener una instancia de concreción más cercana. ¿Cómo armo yo un determinado grupo social? ¿Solamente por la tendencia que tengo? ¿Cómo se hace el Estado? ¿Solamente por la tendencia natural a la vida social? No, hay una instancia posterior que se basa en esa natural socialidad del hombre, que es lo que Aristóteles llamaba homónoia o concordia política. Es esa amistad social a la cual Aristóteles ha dedicado un fragmento de su Ética Nicomaquea al tratar la amistad y sobre la cual ha vuelto en la política. La concordia política o homónoia es un consenso natural o acuerdo, consenso pero natural, no es un consenso fabricado. Consenso natural, dice Aristóteles, o acuerdo de apetitos respecto a fines concretos y objetivos. Por ejemplo, la seguridad. Quiero vivir en una sociedad segura. Por ejemplo, quiero vivir en una sociedad que me permita criar a mi familia. Es decir, todo un acuerdo, pero natural, porque es sobre fines naturales. No es un acuerdo artificial, como los contractualistas. Se produce este determinado estado por la naturaleza social del hombre y después, más próximamente, por este acuerdo. Es un acuerdo entre los ciudadanos en sus intereses en lo útil para la vida comunitaria. Dice Aristóteles que una ciudad está en concordia cuando los ciudadanos piensan lo mismo sobre lo que les conviene, eligen las mismas cosas y realizan lo que es de común interés. Por eso el relativismo, del cual les va a hablar mañana el doctor Tale, lo cual es un verdadero lujo tenerlo al doctor Tale acá, es algo que disuelve la concordia, atenta contra la concordia. Y si no hay concordia política, el Estado desaparece. En ese momento el Estado desaparece, cuando falta la concordia política. Ahora pasamos a la causa formal del Estado. La causa formal se divide en causa formal intrínseca y en causa formal extrínseca. La causa formal intrínseca, la constitución del Estado. La causa formal intrínseca es lo que hace que una cosa sea esa y no otra. Es la causa estructurante, lo que le da la estructura. En un equipo de fútbol, lo que hace que sea un equipo y no una serie de jugadores que van todos corriendo detrás de la pelota, que es el orden de ese equipo de fútbol. Eso es lo que hace que sea el equipo. Explica Suaje que la causa formal del todo subsistente es una forma extrínseca, sea un todo dimórfico, sea un espíritu. En cambio, la causa formal del todo de orden, como el grupo social, es un mismo orden. Por ejemplo, lo que hace de una biblioteca y no un montón de libros en un desván, es que la multiplicidad de libros está ordenada. El orden es la causa formal del grupo social. Y todo grupo social tiene un determinado orden interno, una determinada configuración que lo hace ser de este modo concreto y no de otro. Está constituido de tal manera, tiene una constitución interna. Toda comunidad política, entonces, tiene, ha tenido y tendrá una constitución. Acá, en la China, en el siglo V antes de Cristo, dentro de 20 siglos más, si sigue existiendo el mundo, siempre toda comunidad política va a tener una constitución. Esté o no esté plasmado en una carta constitucional, como las que se han venido fabricando de la Revolución Francesa para acá. Esté o no esté imbuido de la ideología y del movimiento del constitucionalismo, que es un movimiento y una ideología racionalista, liberal, es una ideología que se basa en varias cosas, pero principalmente, como dice el artículo 2 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Eso es el constitucionalismo. ¿Nosotros qué decimos? ¿El objetivo de la sociedad política cuál es? El bien común. En eso se basa el constitucionalismo. Y otro punto es el artículo 16 de esa declaración, que dice: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene constitución. Esto nos dice el dogma, la ideología del constitucionalismo. Entonces nosotros tendemos a pensar que la Constitución es un fenómeno moderno y que la Constitución es un cuadernito. Pero la Constitución es otra cosa, es el orden del Estado. Esa es la Constitución. Y todo Estado lo tiene y lo ha tenido. Inglaterra, por ejemplo, no tiene una Constitución escrita. Sin embargo, nadie duda que Inglaterra tiene una Constitución. Todo grupo social, esto lo tienen que entender bien, tiene una Constitución interna, una Constitución propia. El constitucionalista Villar Campos, uno de los grandes maestros de derecho constitucional hispanoamericano, señaló al respecto: concebida la constitución de cada estado como su organización, es posible equipararla al régimen político vigente en cada estado y en una circunstancia histórica, y denominar la constitución real o material en cuanto es la que efectiva y eficazmente ordena el estatus político. Y también dijo que todo estado tiene una constitución, la suya, que lo hace ser el Estado que es porque lo arma, lo ordena y lo constituye. En un sentido amplio, ahora les digo yo, la Constitución se identifica con el orden político y social. Y en un sentido más restringido, es con el orden de las magistraturas en la polis, es decir, con la distribución del poder. Pero todo Estado tiene Constitución. Y la Constitución no se identifica necesariamente con el cuadernito, con las reglas que aparecen en la nueva Constitución Nacional. Cuando estamos hablando de la distribución de las magistraturas en la polis, vamos a hacer una digresión sobre la autoridad política y el origen de la autoridad y las formas de gobierno. Cortito. Llegamos al problema de la autoridad política. Siempre tiene que haber alguien que dirija al grupo social al fin. Decíamos que el fin es lo que determina todo. Entonces, para llegar a ese objetivo, cuando somos muchos, tiene que haber alguien que diga: vamos por acá, vos hacés esto, vos hacés lo otro, porque si no es un desorden. Y con desorden no se puede alcanzar el fin. Dice Santo Tomás de Aquino que si es natural al hombre vivir en sociedad, es necesario que tenga una guía dentro de la multitud. Ya que son muchos los hombres y cada uno busca para sí mismo lo que necesita, la multitud se dispersaría en sus fines si no hubiese quien tuviese cuidado de procurar que todo se dirija al bien común. Es decir, todo grupo social precisa tener una autoridad. Es algo que surge de las entrañas del grupo social. Si hay un grupo social, alguien tiene que ordenar a esa gente para que apunte para allá. Y le tiene que decir cómo. imposible de evitar, al hablar del origen del poder y de la autoridad, la afirmación de nuestro Señor Jesucristo a Pilato: no tendría sobre mí ningún poder si no te hubiera sido dado de lo alto. San Pablo, por su parte, enseña en la carta a los Romanos que todos han de someterse a las potestades superiores, porque no hay potestad que no esté bajo Dios, y las que hay han sido ordenadas por Dios. Por donde el que resiste la potestad, resiste la ordenación de Dios, y los que se resisten se hacen reos de juicio. Fíjense lo que dicen. En ambas circunstancias, nuestro Señor Jesucristo, como San Pablo, no se estaban refiriendo a autoridades políticas que les eran favorables, que eran amigos. Se estaban refiriendo a autoridades políticas que los perseguían, que los iban a matar. Y sin embargo, fíjense lo que dicen de la autoridad. No inventan una doctrina de circunstancia, bueno, porque me conviene esto, invento esto. No, no, no. Lo que dicen de la autoridad es muy importante. Están diciendo, la autoridad viene de Dios. ¿Cómo es esto que la autoridad viene de Dios? Bueno, hoy se habló de la natural socialidad del hombre. Si el hombre es naturalmente social y político, el hombre forma grupos sociales que tienden a un fin, necesariamente, se los repito, porque quiero que les quede bien en la cabeza, necesariamente alguien tiene que decir cómo vamos para allá. Siempre. Entonces, de ahí se dice que la autoridad viene de Dios. Porque si Dios nos dio una naturaleza humana que tiende a la vida social, que tiende a los grupos sociales, y eso es parte, llegar al fin de esos grupos sociales, integra su perfección, integra su entelequia, entonces tiene que haber una autoridad que lo guíe. Por eso, Dios, al crear al ser humano, lo creó de esa manera. Tiene que haber autoridad. Distinto es quién pone la autoridad. Eso es otra cosa. Fíjense que, en continuidad con la doctrina de Aristóteles ya expuesta, el magisterio pontificio ha enseñado que la legitimidad de las formas de gobierno debe juzgarse desde la óptica del bien común político. Bien común político, fin de la vida política. Entonces, en virtud del fin, se debe juzgar todo el orden político. Y las formas de gobierno se juzgan de acuerdo a si pueden alcanzar efectivamente o no ese bien común. Dice León XIII en la encíclica de Turnum Illud: los que han de gobernar los estados pueden ser elegidos en determinadas circunstancias por la voluntad y juicio de la multitud. Pueden, no necesariamente, pueden. Sin que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección. Con esta elección se designa al gobernante, pero no se confieren los derechos del poder. Simplemente es una designación. Ni se entrega, dice León XIII, el poder como un mandato, sino que se establece la persona que lo va a ejercer. No hay razón para que la Iglesia desapruebe el gobierno de un solo hombre, la monarquía, o de muchos, la república, con tal de que ese gobierno sea justo y atienda a la común utilidad, al bien común. Por lo cual, dice el Papa, salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser, o a las instituciones y costumbres de sus mayores. Porque acá hay otro punto. No se puede implantar una constitución que no tenga que ver con las tradiciones patrias. Esto ya decía San Isidoro de Sevilla. Las leyes deben ser conforme a las tradiciones patrias. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno inserta una institución que es ajena a la idiosincrasia, eso no termina funcionando. Acá desde el año 1853 tenemos juicio por jurado en la Constitución. ¿Cuándo se aplicó? Y hace poco se empezó a aplicar. ¿Por qué? Y porque no venía en la tradición argentina. No tenían forma de meterlo, de insertarlo. Tiene que ser de acuerdo también a las costumbres de los pueblos. Esta enseñanza clásica respecto de la autoridad y las formas de gobierno también había sido asumida por Santo Tomás, quien sostuvo, al igual que Aristóteles, la división en formas puras e impuras de gobierno. Las formas puras para Santo Tomás y para Aristóteles eran la monarquía, la aristocracia y la república. Y las impuras eran la tiranía, la oligarquía y la democracia. La mejor de las impuras era la democracia. ¿Por qué? Porque el gobernante tenía menos posibilidad de hacer el mal. Y la mejor de las puras es la monarquía. Y Santo Tomás da una serie de argumentos teológicos en los cuales no vamos a andar. Pero también hablaba un poco una analogía con Dios que gobierna el universo. Frente a la doctrina católica del origen divino de la autoridad, que ya les expliqué qué quiere decir esto del origen divino de la autoridad, si no entendieron, después me vuelven a preguntar, el pensamiento moderno sostuvo la soberanía popular. El origen divino de la autoridad se opone a la doctrina de soberanía popular, condenada en las instancias de Turno Milud por León XIII. El magisterio pontificio condena la soberanía popular. ¿Qué dice? El pueblo es el que da el poder, que da la autoridad. La autoridad no viene de Dios, sino que viene del pueblo. Ya vimos que lo que dice la doctrina católica es, la autoridad viene de Dios, el pueblo puede elegir a quien designa, pero eso no quiere decir que la autoridad venga del pueblo. La manera que tuvo el constitucionalismo de sostener en el Estado moderno la soberanía popular, que es un mito según Vidar Campos, fue la teoría de la representación política. Entonces, ¿qué dicen ellos? El gobierno, el gobernante es un representante. Entonces, el pueblo gobierna, pero a través de sus representantes, lo cual es una mentira. Porque la autoridad es autoridad, no es representante. ¿Ustedes gobiernan, alguno de ustedes gobierna la República Argentina? No. Lo único que hacen es ir a emitir un voto a alguien que conoce más o menos, o pueden no conocer, y el que gobierna es el otro, no los representa a ustedes. Eso es un mito que se ha hecho para justificar este otro mito de la soberanía popular que desemboca en una justificación del totalitarismo. ¿Por qué? Y porque cuando ustedes van a cuestionar lo que hace el poder, les van a decir, pero el poder lo tienen ustedes, el poder es el pueblo, yo soy un mero representante del pueblo. Entonces la ley que estoy dictando yo es como representante del pueblo. Esa es la justificación al final del totalitarismo. Estas doctrinas que parecen muy favorables a la persona y sus derechos, en realidad tienden a ser doctrinas totalitarias. Esto es algo que tiene que quedar muy claro. Y son esas ideas que tienen que quedarles claro a ustedes. Y les tiene que quedar muy claro que toda autoridad viene de Dios. Y siempre tiene que haber una autoridad. Tiene que haber alguien que se ponga por arriba del grupo social, como por ejemplo el director técnico. En el equipo de fútbol, el director técnico, ¿qué hace? Y bueno, él no es ni defensor, ni delantero, ni volante. Él mira y tiene que ver cómo se tiene que ordenar cada uno y explicarle para dónde tiene que apuntar cada uno para que el equipo gane. La causa formal extrínseca son la que viene de afuera, la que le pone el orden desde afuera, ese orden que después se va a plasmar en la Constitución, son las normas constitucionales. Pero las normas constitucionales no son solamente la Constitución. ¿Cómo es esto? La causa formal extrínseca es un modelo, por ejemplo, el plano del arquitecto, o el dibujo que hace el director técnico en la pizarra antes del partido. Ese dibujo después se plasma en el orden del equipo. Y el plano del arquitecto se plasma después en la estructura de la casa. Son causa formal extrínseca del Estado las normas constitucionales, que no son solo las del cuadernito de la Constitución, sino todas aquellas leyes fundamentales que estructuran y determinan como un modelo imperativo. ¿Qué quiere decir imperativo? Que obliga, que manda el orden constitucional de la polis, el orden político, el orden social. Incluye ciertamente lo que hoy son llamadas las constituciones políticas, sí, pero también todas aquellas otras normas que estén o no dentro de la Constitución constituyen, sirven de modelo para el orden político, como por ejemplo los auténticos principios jurídicos y políticos y las costumbres patrias. La autoridad del grupo social gobierna principalmente por medio de normas políticas, por normas jurídicas. Tiene una potestas, una facultad de dictar normas. El tema de la ley, entonces, como se advierte, no es solamente un tema de los abogados, ya que la ley es un modelo imperativo de conducta y es un instrumento privilegiado de gobierno. Fíjense que el padre de familia puede dictar normas, da órdenes a los hijos, pero no a los del vecino, pues carece de un título, de una vestidura y del derecho para hacerlo. El director técnico puede dirigir a los jugadores de su equipo, pero no a los del contrario. El presidente de la República puede dictar decretos en el marco que le reconoce la Constitución, pero si se extralimita, es inconstitucional. Es decir, la autoridad tiene la facultad de ordenar a través de normas políticas, de normas jurídicas. Y esas normas no permiten que haga cualquier cosa, sino en virtud del derecho que tiene. Y hay leyes que constituyen mucho una sociedad, a pesar de que no sean la Constitución misma. Constituyen al grupo social, al Estado. Por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil, en nuestro país, ha tenido mucho más vigencia real que la Constitución. Y hoy se pretende cambiar el Código Civil por un Código Civil nuevo. Entonces hay que estar atentos, porque si bien eso se modifica, como se modifica cualquier ley, eso va a cambiar la Constitución. La Constitución entendida en el sentido que les estoy explicando, la estructura de la sociedad argentina, quizás más que si se modificara la Constitución escrita. Y de eso nos va a hablar el doctor Ángel Moya. Buenas tardes. Siguiendo con lo que explicaba Carlos en el análisis de las causas del Estado y la explicación de una sana doctrina del Estado, siempre nos toca desarrollar la parte fea. O sea, cuando escuchen mi intervención, tanto hoy como en la tarde de mañana, siempre son las pálidas de ver dónde estamos y, como una de las filminas que planteaba en la primera charla sobre universidad, algo de lo que quizás no nos hemos dado cuenta, pero de a poco se nos ha ido moviendo el piso. Decía la Presidenta en San Juan, hace un tiempo la Argentina cambió y la estamos haciendo cambiar aún más. Chinda Brandolino planteaba una pequeña parte del discurso de la Presidenta cuando se sancionó la ley de lo que se llama matrimonio igualitario, que de matrimonio no tiene nada, de igualitario menos. Jorge Scala lo llama homomoño, matrimonio homosexual, o, como alguien me decía hoy a la tarde, trolomoño. Frase que no salga de acá porque Gendarmería o el INADI nos va a venir a buscar. ¿Ya tenés un expediente? Un par. Por eso, cuando analizamos la legislación, que como muy generosamente decía Carlos, uno cuando le hablan de legislación piensa que es una cuestión relegada solamente a los abogados, pero cuando elegí el tema, el título de la charla, yo pensé primero ataque a la persona y la familia, pero en realidad hasta militarmente estos días hemos estado discutiendo sobre la figura de Gramsci, que es sobre la que nos va a ilustrar después, mañana Eduardo, y Gramsci plantea, bueno, las afrentas para destruir la cristiandad, eso que hoy Eduardo planteaba, no tienen que darse como el ataque de una sola batalla, es un asedio. El asedio quiere decir constantemente ir horadando, constantemente ir corroyendo, ir cambiando las instituciones fundamentales para que uno, sin que se dé cuenta, ya las cosas no son lo que eran antes. Hoy lo vamos a ver, como él señalaba, en una norma que hemos visto debatida, y esto le planteaba a mis alumnos de Derecho Civil Parte General. En una semana, vean cuánto tiempo se ha hablado de la reforma al Código Civil. Y busquen otras noticias que hayan ocupado el mismo tiempo. La reforma del Código Civil, o la reforma de las leyes, y estas leyes muy importantes, por cierto, ocuparon menos tiempo, según la estadística que trajeron algunos, así de sentarse a tomar un mate y ver televisión, que la separación de Wanda Nara y últimamente las discusiones de esta chica Farro, que si estaba o no estaba, encubría o no encubría. Y estamos hablando de la norma que estructura la vida en sociedad. ¿Pero qué ha sido? El asedio, el constante batallar de manera, casi les diré, marketinera, para hacer que cambiar la Argentina. Hoy alguien me preguntaba, dice, bueno, no dejen de mencionar cómo es la Argentina de la que nos están apartando. Y la Argentina siempre tuvo dos características a las que uno dejó de prestarle atención y nos las han ido robando. Es católica y eucarística. Piensen que el mismo año que se creaba la diócesis de San Rafael, el mismo año el Congreso Eucarístico Internacional que se celebraba en Buenos Aires era prácticamente un hito de esa eucaristicidad de la Argentina. Hoy uno habla de esto y lo miran con una cara como diciendo, este desubicado está hablando del Vaticano. Y estas leyes de las que vamos a hablar hoy, que no vinieron impuestas por marcianos, son lo que hoy se está discutiendo, pero se discute en voz baja, hasta que se aprueban. Van siendo que la avanzada contra eso, para desdibujar una Argentina católica, porque, como nos va a ilustrar acabadamente mañana el doctor Tale, el relativismo es la madre de todas estas deformaciones. La regla de, como enseñaba uno de mis titulares, la regla del poquitito, chiquitito, pobrecito. Bueno, esto está mal. pero un poquitito puede ser. Pobrecito, ¿cómo le vas a pedir que haga esto si? Y un chiquitito. Y claro, las cosas, si yo empiezo a correr el reloj de a poquito, de acá a acá, en algún momento se cae. La Argentina va fruto de ese asedio constante. Y si uno pudiera revisar la historia de estos 30 años últimos, vería que han sido hitos, batallas, en las que los católicos y los universitarios en particular. Una de las filminas refleja eso y compartimos con la doctora Yuri las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se hicieron en Buenos Aires hace poco, que era un frente de docentes universitarios. En la comisión se discutía cuándo empieza la existencia de la vida y el debate cuál era. Si somos buscadores de la verdad, ese buscar la verdad no puede ser solamente, como conversábamos en alguna ocasión, de quedarnos con ella y decir, total, esto le pasa a la sociedad. Cuando el comunismo llegue a este país, ¿usted qué va a hacer? Ah, yo me voy a ir al campo. Claro, uno se va y no sé, que piensa que no le va a tocar a uno. Por eso, en este marco del asedio a la persona y a la familia, hay que prestar especial atención. El año pasado, en este mismo panel, tratamos un proyecto que se veía lejanísimo. Hoy tiene media sanción. Hoy los senadores y la sociedad discutieron cosas que uno ni se enteró. Gente que estudia Derecho me dice, ah, tiene media sanción, y son los que van a vivir con eso. Entonces, ¿qué es lo primero? Ese proyecto de reforma del Código Civil, que preguntaba en aquella charla sobre la universidad, ¿cuántos de los presentes, eran solo algunos, estudian abogacía? Cosa que había repetido ahora. ¿Cuántos de acá estudian abogacía? 5, está bien. Es una de las pocas veces en las que los que estudiamos abogacía somos minoría. Todo ser humano se presume abogado, salvo que pruebe lo contrario. Te digo, entran 1000 y pico de personas a la Facultad de Derecho, 200 a otras. Pero esto es importante para todos, marcaba Eduardo. El espíritu de cristiandad que informa a la sociedad nos permite, y en su misma legislación, con mucha mayor facilidad, cumplir los mandamientos. Porque tradicionalmente la ley buscaba aquello, sancionar aquello que era malo. Y hoy fíjense que vamos a ver en algún punto que aquello que es contrario a la naturaleza está permitido. Es más, está fomentado. Y el nudo de ese proyecto de reforma al Código Civil que contiene aberraciones de todos los colores. Elijan una materia y ahí hay un par de aberraciones seguro. Que tiene para los mendocinos una, digamos, responsabilidad directa, porque un tercio de lo que está ahí, o por lo menos una de las tres miembros, o miembras, como se dice ahora para no discriminar en género, es la profesora Aida Rosa Kemmelmacher de Carlucci, exministro de la Corte de Mendoza, junto con un profesor de mi facultad, el doctor Ricardo Lorenzetti, y con una ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Isabel Hayton de Nolasco. Claro, esto es, ¿qué se discutió del Código Civil? La parte de contratos, la propiedad, qué pasaba. Pero el primer artículo que viene a ser revolucionario es este. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ya que somos minoría los abogados, ¿qué es una persona? La respuesta es obvia. El problema es que si la verdad es esa adecuación entre la realidad y el discurso, ¿qué pasa cuando las leyes en Argentina empiezan a mentir? Porque cuando conocimos el proyecto de reforma, el proyecto se levantaba con un precepto: no discriminar y, como dice ahí, tratar de cuidar y personalizar el derecho privado. Porque todos sabemos, a contrario de lo que dijo el doctor Arnossi, que el fin último de todo es la persona humana. Por lo menos esa era la variante que planteaba este proyecto. Ahora, tanto protegía a la persona humana que empezaba por fijar un cambio. Hoy, persona humana, nuestro derecho, es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que, como se decía en el siglo XIX, presente signos característicos de humanidad sin distinción de accidente. ¿Qué quiere decir esto? Mientras sea humano, es persona. El proyecto no dice nada. No dice qué es una persona. La respuesta fue, muchachos, es obvio. Ahora, cuando entramos en los temas sensibles, ¿cuándo comienza la existencia de la persona humana? A pesar de que nos vamos a discriminar, ¿qué había redactado la comisión? comienza la existencia de la persona humana comienza en la concepción en el seno materno. Eso era lo que ya dice el código. Y recuerdo haber conversado con el profesor Tale cuando coordinábamos la ida a este foro de discusión de derecho. Eso está bárbaro, porque no lo dice el derecho, lo fija la biología. La unión del gameto masculino y el gameto femenino genera un ser distinto, debilísimo en su primera etapa. Pero el derecho, ¿qué hace? Refleja lo que sucede en la realidad de la biología. El problema está cuando el derecho quiere empezar a crear. Pero claro, como somos una sociedad abierta, igualitaria, con derecho para todos y todas, nos encontramos con un problema. Esto es modelo 2012. Ahora, si nosotros decimos que Juan y Pedro se pueden casar, estamos diciendo que para la ley argentina va a ser exactamente lo mismo el matrimonio de varón y mujer que de mujer y mujer o de varón y varón. La naturaleza se ríe de eso. Porque cuando dice, bueno, ¿y pueden tener descendencia? Evidentemente no. Pero para eso el derecho plantea esta segunda alternativa. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión. ¿Qué está haciendo? Lo está postergando. Porque estas técnicas, ¿qué hacen? Generan la vida humana manipulando la dignidad de ese sujeto. Lo hace medio de qué, de otra cosa. Con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que proveerá la ley especial de protección del embrión aún no implantado. ¿Por qué es esto? Porque vivimos lo que la Presidenta llamó una etapa de expansión de derecho. Como todos tienen derecho, tenemos que hacer que puedan tener hijos. Entonces, para poder tener hijos, ¿qué hacemos? Discriminamos. Porque yo voy a tener a los concebidos, naturalmente, que esos empiezan a ser protegidos por el derecho desde el mismo momento de la concepción, y a los otros pobres, que como yo tengo derecho al hijo, los creo en el laboratorio y los puedo guardar. Y cuando me refiero a los puedo guardar, expresión impropia de lo que sería la crioconservación, ¿de qué estoy hablando? De congelar a una persona. Piensen que es lesivo a la dignidad cualquier tipo de tortura. Ahora, si lo congelamos, no, ¿eh? Y si llegamos a lo que ha sucedido en otros países como Inglaterra, donde yo tengo hermanos concebidos al mismo tiempo, pero implantados de manera tal que hay años de diferencia entre uno y otro. Entonces son hermanos, concebidos al mismo tiempo, pero uno pasó una temporada de invierno más larga en el freezer que el otro. Y esto fue lo que se propuso en 2012 y lo que se discutió durante todo el año 2013. Ahora, uno puede hacer muchas cosas. Dios no nos pide las victorias, sino las batallas libradas. Ahora, cuando uno tranquiliza la propia conciencia, nos encontramos con que esto se debatió en el Senado de la Nación. Y la conquista, ¿cuál fue? Cambiar un párrafo de un artículo. El artículo 19 de este proyecto, el que dice ahora, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y nos quedamos tranquilos con eso. Te digo y te pregunto, si es cierto, yo lo publiqué así, tratá de no corregirme. Cada uno que sobrevive mueren 23. Hay una promesa de que vamos a matar menos, porque en la medida que avance la técnica ya no van a ser 23. Pueden ser 22, 21, pero así sea uno. El problema es la dignidad de la persona humana y de la concepción de la persona. Porque, digamos, un tema ajeno a esta cuestión de normas, la primera implantación o la primera aplicación a las técnicas de reproducción humana asistida tuvieron éxito en 1979 cuando nació Mary Brown, una chica de probeta, como se decía en aquel momento. Cuando estudiamos esto en la cátedra, claro, nosotros pensamos que esto había empezado en 1979. En realidad en 1979 prosperó, pero desde 1968 se venía experimentando, dicen los médicos, con fracasos. Fracaso López, fracaso García, Robertito, María, José, Pedro, y podríamos ponerle nombre a cada uno de esos que se usó para experimentar y que no llegaron a nacer. Pero de esto no se habla. Cuando en 1979 llega, uno dice, bueno, ahora está Mary Brown. Y esto es lo que sucede cotidianamente en todas estas clínicas de fecundación asistida cuando la persona se convierte en medio. Porque como yo tengo que proveerle, y esa fue la justificación de la comisión reformadora, tengo que proveerle a las parejas del mismo sexo la misma posibilidad, los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, porque, como enseñaba mi titular, si tiene cuatro patas, da leche, hace mu, ¿qué es? Un tractor. Entonces, son dos varones, pero dos varones que se pueden casar, le tengo que decir lo mismo que tiene que hacer la ley, arbitrar los medios para que se le parezca. Y la realidad me nefrega. La realidad no me importa porque yo la creo. Y cuando hemos debido salir a cuestionar estas leyes, todavía proyecto, gracias a Dios, que son aberrantes. ¿Por qué estamos asumiendo? Ciudadanos clase A, clase B, personas clase A, clase B. Y cito a la profesora Kemmelmacher de Carlucci, sabemos que habrá embates de grupos minoritarios, usó tres calificativos, minoritarios, fundamentalistas y retrógrados, que son las tres caricias que generalmente nos prodigan, que siguen insistiendo que la vida comienza en la concepción. Pero, ¿qué hacemos con la pobre pareja que no puede tener familia y con Roberto y con José que se aman? Claro, uno tira la primera lágrima y dice, ¿cómo no lo vas a atender? Esto se debatió, y se debatió a tal punto que se consiguió, abro comillas, la victoria de haber cambiado medio párrafo. Por eso, una ventana a lo que se viene es que estamos contentos por eso. Allá en Entre Ríos esto se llama engaña pichanga. Llámese lo que se da, la concesión que se hace, sin que en realidad haya cambiado nada. Porque todo esto, que inclusive Monseñor Arancedo, que negó haber conversado detenidamente con los legisladores para que se cambiara ese último párrafo que antes estaba en rojo, que ahí no está, dijo, calma, porque esto salió bien. Claro, lo que pasa es que el 19 está al comienzo y el 561 está 552 artículos más adelante. Pues, ¿qué hicieron? Para callar las quejas, sacaron una línea. Y la misma ley dice que lo blanco es blanco y más adelante dice que lo blanco es negro. Pues, queda clara. Cuando regula la fecundación asistida, la instrumentación del consentimiento de los que van a generar este nuevo ser, debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización, bla, bla, bla, bla. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o implantación. ¿Qué estamos diciendo? Lo mismo que decía antes. Eso solo, o sea, regular técnicas de reproducción humana asistida que son moralmente malas y generar esta división que nos han engañado poniendo un poco de humo adelante, ya nos hablan de cómo la Argentina va avanzando en ese asedio, porque cuando esto se discutió, la pregunta es, bueno, ¿hubo resistencias a esto? Y tomé solamente tres senadores, por una cuestión de tiempo, ¿qué es lo que dijeron en sus discursos? ¿Aprobaban esto? Este borrar esto, que es prácticamente insignificante, fue lo único que se cuestionó. Cito a la diputada Storani, que decía, primero, dulzura que tu nombre es mujer, Juliana Di Tullio, presidenta de la bancada del Frente para la Victoria. ¿Ve? Ahí tenemos un discriminador de género, acuérdense del doctor Verdera. Viviana Ido, la española esta de que les hablaba esta mañana, cuando se dirigía a la Cámara de Diputados en España, hablaba de miembros y miembras, sujetos y sujetas. Neologismo que le dicen. ¿Qué plantearon estos senadores? Y cito a la diputada ¿cómo se llama esta mujer? La quiero tanto que ahora me olvidé cómo es. Di Tullio, que dice, esto fue una negociación entre los curas y el presidente de la Cámara de Diputados. Abro comillas. Si a mí me lo hicieran, lo cagaría a trompadas. Cierro comillas. Eso es lo que dijo la presidenta del bloque del Frente para la Victoria. Para remarcar que esa es la democracia. Y en el Senado que se discutió que esta reforma de tratar de alguna manera de defender la vida, está mal. Socialismo, Rubén Giustiniani. Esa reforma fue un desastre. Entre los argumentos de la doctora Kemmelmacher, si nosotros decimos que el embrión es persona, aun cuando no esté implantado, no podemos hacer lo que están haciendo Brasil, que está investigando sobre la base de embriones sobrantes. O sea, imagínense que algunos de los que estamos sentados acá, uno podría decirle, vos sos un sobrante, para poder curar enfermedades terribles. O sea, el socialismo que plantea, hay que volver a la redacción anterior, porque hay seres humanos clase A y clase B. Y si no hay seres humanos clase A, clase B, no vamos a poder experimentar con seres humanos. La pregunta es, ¿por qué no el día de mañana decir cuántos hijos tiene? 4. Bueno, con 3 es suficiente, préstenos 1 y con ese 1 sobrante vamos a poder experimentar. Daniel Filmus, Frente para la Victoria de la Capital, mencionó que en el caso del artículo 19 es importante dejar planteada la voluntad del legislador. O sea, cuando uno interpreta algo, uno lo ve en literatura, que dice, bueno, Quevedo dice tal cosa, pero de otras obras, uno puede entender que esta frase significa aquello. ¿Qué quiso decir el legislador argentino cuando modificó ese artículo 19 para, de alguna manera, decir, la vida comienza ya? Que dijo, no, apruébenlo porque nos lo ordenaron. Aún a despecho del odio y la tirria de la diputada Di Tullio. Pero dejémoslo porque se habían manifestado 2 miradas y la taquigráfica se va a revisar a la hora de interpretarlo. Afirmó que el oficialismo tiene la mirada de Escudero, no la de Negre. La diputada, la senadora Sonia Escudero, por Salta, que dijo, no se hagan problema, sacamos esto, pero como dejamos más allá, ¿esto para qué? Para calmar a los retrógrados, minoritarios y fundamentalista. Pero en realidad tenemos que hacer esto. Porque leyó párrafos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Artavia Murillo, entre ellos, solo con la implantación se cierra el ciclo de la concepción, y se dedicó a rebatir el discurso de Negre, la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso por San Luis, que fue la que planteó algo evidente: la vida no puede empezar en 2 momentos distintos. Es como yo le dijera, en Chaco empieza con la implantación y en Mendoza empieza con la concepción. ¿Por qué? Porque no me caen simpáticos los chaqueños. Y agregó, en materia de derecho de familia, ponderó las uniones convivenciales. El concepto de responsabilidad parental que calificó como un avance sustantivo en la igualdad de género. Esa cristiandad de la que hablaba Eduardo, que ha venido retrocediendo fruto de ese asedio. Y dejamos para el final a un rionegrino, Miguel Ángel Pichetto, que cometió un sincericidio, que dijo, voto esto por obligación, por disciplina, pero le pido a los diputados que lo hagan más peor todavía, que volvamos a la primera redacción, chaqueños 5 horas después, mendocinos 5 horas antes. El artículo 19 no me satisface porque tengo un pensamiento laico. Vuelvo a lo que sostuvo la profesora Kemmelmacher de Carlucci. ¿Quién se opone a esta discusión homicida? Una minoría fundamentalista y retrógrada. Entonces, como se discute en fe, yo no creo, a mí esto no me toca. Esto es un problema de biología. 2 tiros en la cabeza de alguien se llama homicidio para un católico, un musulmán o un ateo. El aborto es la extinción, el asesinato de la persona por nacer. Crea lo que crea y no crea lo que no crea. Y por eso aclaró, me gustaba más la anterior, esta diferencia que la creamos nosotros porque se nos antoja, y espero que diputado vuelva a la senda correcta. Por eso titulé esto como una discusión homicida, y mañana vamos a ver que esto que son leyes concretas, van de la mano con tres grandes movimientos: el indigenismo, el ambientalismo malentendido y ese internacionalismo que, cuando se les preguntó, bueno, pero fíjese que Argentina fue uno de los primeros países, como señalaba Chinda, que defendió la vida desde la concepción. El Código Civil de 1869, piensen que Vélez no conoció el teléfono y que dijo, la concepción empieza, la vida humana empieza en la concepción. Mientras otros códigos decían, mira, yo no sé qué hasta que no nazca. Pero en la Argentina, ¿qué se dijo? No hay ahí un cambio cualitativo, sino cuantitativo. Y en caso de duda, protejamos a la persona por nacer. Claro, ¿cómo se rebate eso? La tradición no importa. Fijémonos lo que dice el derecho internacional. Esta aberración que fue el caso Artavia Murillo. Breve paréntesis, Artavia Murillo contra Costa Rica, fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Costa Rica porque Costa Rica prohibía la fecundación asistida. ¿En virtud de qué? De la cantidad de muertos que provocaba y de su intrínseca inmoralidad. ¿Cuál es la justificación? ¿Qué pasaba en la Argentina? No sé. Van a morir algunos, no hay problema. Pero internacionalmente está bien. Este es el debate que hay hoy. Y un párroco en Paraná me decía, bueno, menos mal que cambiaron eso que sacaron, entonces ya nos tenemos que preocupar de otra cosa. No. Esta es la primera luz de alerta, porque, decía Santa Teresa, lo peligroso es que la gente piensa que el diablo no existe, entonces baja la guardia. Lo más peligroso es que uno siente que el peligro no está, entonces nos olvidamos de esto. Y esto todavía tiene todo un año para discutirse en diputados, donde todavía, y mis alumnos me preguntan, doctor, ¿compramos el Código Civil? Porque mire que el año que viene, y yo hago profesión de fe, yo espero que no salga. Pero, ¿qué pasa? Nos acordamos de esto cuando la trinchera es tomada. Pero, ¿es necesario reformar? Y mi esperanza viene en esto. ¿Cuál es la necesidad de cambiar todo tirando a la basura 142 años de jurisprudencia, estudios y costumbres? Hay voces contrarias a esto. Porque uno siempre tiene la tentación de, bueno, yo estudio ingeniería, a mí esto no puedo hacer nada. Yo no estudio abogacía. Lo que se está jugando acá es la patria. Es la fisonomía de ese país que se nos va. Y queremos que hasta los tataranietos de nuestros tataranietos sean reglamentados por este arrebato kirchnerista, sin la certeza de qué y por qué dice lo que dice cada línea del nuevo código. Y esto lo dice un liberal. Alejandro Fargosi, en La Nación del 23 de noviembre del año pasado. Esto es lo que se viene. Ahora, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuáles son las trincheras que siguen estando? Porque la ley está sancionada y en las que hay que batallar por su derogación y batallar por su no aplicación. La primera es la ley de identidad de género, que pasó inadvertida. Y se festejó porque, yo les aclaro, seguramente todos los que estamos acá seguimos pensando que los seres humanos nos dividimos entre varones y mujeres. Eso los hace miembros de una minoría retrógrada y fundamentalista. Porque en realidad esto es más democrático. Hay varones, hay mujeres, y en el medio uno puede elegir según cómo se autopercibe. Y esto que es la nieta marxista de las teorías, que es la teoría de género, es lo que Argentina pioneramente ha incorporado en su legislación. Hoy, digamos, la familia de mi padre somos muchos, primos, tíos, tías, entonces de chico que me decían, si es grande y tiene pollera, o la tía, si tiene pantalones, o la tío, si es más joven, o la primo, si tiene pantalones, si tiene pollera, o la prima. Hoy ya no es tan fácil. ¿Qué dice la ley? Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. O sea, lo que se me canta. Perdón, la vivencia es revocable también. Y la vivencia es, yo me levanto una mañana, o sea, es muy discriminatorio. O sea, yo por altura podría ser Messi. Obviamente no lo soy. Puedo sentirme Messi. Pero No puedo llamarme Messi. Ahora, si yo mañana me levanto y me siento Jacqueline, sí puedo. ¿Por qué? Porque mi vivencia, mi autopercepción, como sigue diciendo la ley, es distinta. Pero mirá que yo te sigo viendo como Roberto. Yo me siento Jacqueline. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Ni siquiera lo que el espejo me devuelve. Yo me siento. Y esto es un poco... O sea, vuelvo a la idea de cómo la legislación va deformando la verdad y va generando una legislación que nos obliga a ser injustos. Yo le puedo preguntar a ustedes, ¿hay inflación? La respuesta es que no. Porque uno mira los índices, lee el INDEC, y el INDEC ¿qué hace? Divorcia la realidad, divorcia la verdad de lo que se dice. Ahora, ¿cuál es la verdad? Y acá sí tenía razón, como yo le decía esta mañana, él. Porque hay una verdad relativa de cada uno. Yo me autopercibo, como me decís, estoy frito, pero si yo me autopercibo como Jacqueline, está bárbaro, porque con eso yo puedo pedirle al registro que me cambie el DNI. E inclusive se puede punir a cualquiera que no me reconozca como Jacqueline. Es más, el Estado tiene el deber, para el acceso a los tratamientos integrales hormonales no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación total o parcial. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene un accidente y no hay gasa ni curita para tratarlo, embrómese. Ahora, el Estado, si yo, por ser Jacqueline, me quiero mutilar para convertirme en Jacqueline, el Estado me lo tiene que proveer. Y eso genera lo que puede pasar, hemos denominado una mujer según el INDEC. Este muchacho, Norberto Esperanza, que está allá arriba, es la que está acá abajo, que fue tapa de una revista como el modelo de madre del año 2006, Rolling Stone. Y saqué el video por la cuestión de abreviar los tiempos, pero esa imagen es lo que hoy hace la ley. Cuando algún periodista le dijo, bueno, soy un flaco, no una flaca, y es travesti, o sea, es un varón que se viste de mujer, ¿qué hizo Norberto? Florencia Palo Íntimo, Norberto Trinidad. Sacó su documento y dijo, mi documento dice que me llamó Florencia. Y la ley argentina hace que se me deba respetar como Florencia. ¿Por qué? Uno, porque lo decidí, y dos, porque todos me conocen así. Y la verdad te la debo. Y la realidad de las cosas te la debo. Pues yo lo quiero, es así. Ahora, ¿qué más ha traído la década ganada? Bueno, este era el lugar del video, pero imagino que todos lo padecieron, así que lo seguimos de largo. Que no es solo el asedio a la persona. Cuando uno era chico y le preguntaban qué es la familia, o dibujá tu familia, y era un dibujo aburrido porque era obvio lo que era la familia. Hasta que un día descubrimos que ya no era familia, eran familias. Y era una cuestión de respeto a los derechos, pero les aconsejo, tengo sentimientos encontrados, porque le aconsejo este libro, pero no lo compren. Porque es una basura. Es la apología a cómo se nos rieron en la cara en aquel debate que terminó el 15 de julio de 2010 con la aprobación de la ley 26.618, que se llamó de matrimonio igualitario. Que les repito, es tan igualitario que tiene más derechos un varón que se casa con otro varón, una mujer, rectifico, que se junta, se conchaba, se amanceba, o como quieran decirle, porque no puede usar la palabra matrimonio. Imagínense que yo estoy casado con mi mujer y no, me imagino que la frase va a ser, esta noche en casa hablamos, mi amor, como decir que lo nuestro es lo mismo que lo de Juan y Pedro y María o Josefina. Y este libro sí tiene una gran ventaja, explica qué hicieron. Y me quedo con este párrafo, ¿por qué se sancionó esta ley? ¿Por qué se luchó desde todas las organizaciones LGBT? Frase, sigla que no entendía, pero que acostúmbrense, porque va a ser la nueva policía. Las cuestiones LGBT son de gays, lesbianas y travestis. ¿Qué dijeron? Ahí nos dimos cuenta, dice Bruno Bimbi, relatando cómo fueron las primeras reuniones de esto, que es homosexual, que había que meterse con el matrimonio, porque era justamente lo que provocaría un profundo cambio cultural. Volvemos a Gramsci. Me importaba tres rabanitos casarme. Lo que queríamos que era desdibujar lo que quedaba de cristiandad en Argentina, que era el trabajo de la Fulana, que es una asociación de lesbianas en mi zona, en aquel momento. Era el matrimonio lo que iba a desestabilizar todos los presupuestos culturales que se usan para legitimar la discriminación contra nuestras familias. Y después relata lo que fue una campaña de engaño. Que primero era matrimonio homosexual y después, fruto del consejo del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, le dijo, mira muchachos, matrimonio homosexual suena medio mal, busquemos una palabra que suene bien, igualitario. Entonces empezó a hablar, como dice el título, del matrimonio igualitario, para decir que si tiene cuatro patas, hace mu, da leche y es blanca y negra, es un tractor. Porque tenemos entonces un matrimonio, según el INDEC. Seguimos, no porque tenga nada contra Norberto, pero uno ve los medios y salió la mujer más linda de los medios en Argentina del año 2009. Le hablo a los varones solamente, sin discriminación de género. Estamos mal, muchachos, sí. Esto es lo más lindo que hay en la televisión. La vedette del año, apunta el doctor Verdera. Hace unos años antes fue a un desfile en Paraná y cerró el desfile vestido, porque cuesta decir vestida, de novia. El problema fue que el que hizo el vestido por una mujer. Este flaco tiene una espalda así. Entonces, ¿el problema cuál era? Que el vestido no iba así. Iba así. Pero es mujer, se autopercibe como mujer. Y fíjense que los medios que han vendido su casamiento con este muchacho, casamiento entre comillas, con este muchacho que fue parte de su presentación, soy Florencia de la Vez, esposa de Pablo no sé cuánto, y es más, para esto se habla de técnicas de fecundación asistida. Esas dos criaturas, que las ha sacado a pasear por todas partes, dice el título de abajo de la revista Gente, que decía, Florencia nos presenta a sus hijos, que en realidad son tan suyos como cualquier cosa que me sea ajena. ¿Por qué? Porque tienen los gametos masculinos de la pareja, de Pablito, los gametos femeninos de una norteamericana que no se sabe quién es, pero que alquiló el vientre, cosa que permite el proyecto de reforma, y de él, o sea, del otro él, el primer él es Pablo, el segundo él es Norberto, ¿qué tiene? Nada. Pero son mis hijos, ¿por qué? Porque los importaron de Estados Unidos, y hablo de importado porque escuchen el discurso de esta gente. Habla de los hijos como uno tontamente puede pavonearse de alguna propiedad material. Soy tan normal y soy tan mujer que tengo hijos, que conmigo no tienen nada que ver. Pero tengo hijos. Entonces, en la misma lógica del INDEC, se casó, tiene dos hijos, y esta es la política de Estado. Fíjense que esa foto de abajo es la sanción o la promulgación de estas leyes por la Presidente con todos estos muchachos. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays y Bisexuales. Que termina, quiero redondear esto, con la tercera pata de estas leyes que no nos hemos dado cuenta y hoy están para desfigurar esa Argentina que es, aunque quieran que deje de serlo, católica y eucarística, donde es cada vez más difícil poder cumplir los mandamientos y adecuarse a la ley. En mi provincia, un juez de paz en Concordia, que le vinieron dos muchachos para casarse, dijo, mire, yo en conciencia esto no lo puedo hacer. Creo que en este momento es juez de paz en Isla Libicuí, en la otra punta de la provincia, en época de inundación. Porque la idea, ¿cuál es? Hijos e hijas para todos. ¿Cuánto cuesta una fertilización in vitro? Muchísimas vidas humanas. Porque para eso está esta otra ley. La ley de fertilización asistida que permite casi sin límites manipular arbitrariamente a las personas que no vemos, porque si uno le pega dos tiros a un chico y se ha matado, fíjense, cada vez que hay un homicidio de un niño o una niña, ¿cómo la sociedad reacciona? Con esto nadie se da cuenta. En definitiva, ¿se puede cuestionar esto? Cuando lo discutimos en estas jornadas de Derecho Civil, y menciono a la doctora Juri porque estuvimos juntos trabajando en este despacho, lo que planteamos es esto. Lo que hay en legislación es una aberración. Y encima, la ley que está, como dice, tratemos de que por lo menos proteja a la persona por nacer. Ahora, ¿todo esto para qué? Y es lo que decía Chesterton. En este plan de desestabilizar la cristiandad, de hacer una Argentina o de destruir la Argentina, llegará el día que haya que blandir las espadas para demostrar que las, como dice ahí, las hojas son verdes en verano, que es lo obvio, que es la verdad, que es lo que sucede. Pero la ley, ¿qué hace? Genera alternativas y legitima cosas que son aberraciones. ¿Qué nos toca? Esto que decía Chesterton. Ante el divorcio de la ley con la verdad y con la realidad, se blandirán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. Terminaremos defendiendo no solo las increíbles virtudes y la sensatez de la vida humana, sino algo más increíble aún, este inmenso imposible universo que nos mira a la cara. Porque somos ese grupo minoritario. A nadie le gusta que le digan eso. ¿Vos estás con la minoría o la mayoría? No, no, vamos con la mayoría. ¿Vos sos fundamentalista? No, por favor. ¿Qué quiere decir eso? Defender lo bueno, lo bello y lo santo. Nada más. Muchas gracias. Hace videito no, he recibido órdenes superiores de videito no. Así, encima que no tenemos tiempo, no puedo evitar de contarles algo que leí en La Nación hace poco. Vino un periodista de La Nación hace un tiempo, en avión de Miami, y ve en el asiento de atrás un señor que tenía dos bebitos y no daba abasto para atenderlo, para cambiarlo en el avión. Y el tipo, un grandote, impresionante, y le preguntó por la madre, no tienen madre, por alquiler de vientres lo había hecho a los bebitos. Y el tipo no daba más cambiando, estaban todos caqueados los chicos. Y por ahí dijo, por algo Dios hizo al hombre y a la mujer. Ese señor es el Ford, este que acaba de morir. Por algo Dios hizo al hombre y la mujer. Carlos Raimundo Roberts, que lo escribe en La Nación hace poco, dice que al tiempo lo encontró a este Ford, no sé el nombre, ni lo quiero saber, no me lo digas. Lo encontró un día en el Colón y le fue a preguntar, le quería remover el cuchillo sobre el asunto y se hizo el que no. Es decir, por algo Dios hizo al hombre y la mujer, dicho por uno que tenía hijos por alquiler de vientre. Me toca entonces lo del derecho penal. Bueno, dentro de las normas, o sea, las reglas, las ideas que regulan la vida de la sociedad, está como origen de las normas la autoridad. El teorema de la autoridad dice que los hombres están llamados a la vida social y política, o sea, están llamados a convivir y a perfeccionarse en la vida social y política, en la vida con los demás. pero cada hombre tiene una chispa que se llama la inteligencia y cada uno tiende a ir por su lado y la piensa por su lado. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ir todos juntos a un mismo lugar si todos tendemos a pensar por nuestro lado? Tiene que haber uno que marque el camino. No, vamos para allá. Por ejemplo, hay que legislar sobre cuando una persona es mayor de edad. Desde luego no se puede poner que es mayor de edad a los 50 años ni a los 3 años. Dentro de un límite de derecho natural, dentro de esos, de esos límites de derecho natural, estarán los 19, los 20. Bueno, o se pone 21 o se pone 20, no lo que le parezca a cada uno. Para eso está la autoridad, sea uno, sean muchos y demás. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad gobierna y principalmente gobierna a través de esas pautas, esos criterios que se llaman leyes, que además de ser pautas, ser criterios y ser proyectos, son obligatorios, obligantes, que pueden llegar, como se ilustró recién, a meter preso a alguien que está fuera de la legalidad. Para Santo Tomás, muy importante señalar esto, en el estado de naturaleza íntegra, o sea, antes del pecado original, habría desigualdad y había autoridad. La autoridad no es un defecto que proviene del pecado. La autoridad es algo bueno, porque la desigualdad es algo bueno. Algunos están para mandar y otros para ser mandados. La gran mayoría es para ser mandados. Se verá quién manda, eso es otro problema. Y cómo se manda, es otro problema. Pero la autoridad, si la vida social es algo bueno, si es perfectivo del hombre, tiene que haber autoridad. La autoridad es algo bueno, no es algo que me joroba, me obstaculiza mi libertad y es mala. Ahora, la autoridad brota de la naturaleza social del hombre, y para ir los hombres, que cada uno tiene su chispa para ir para su lado, hay que marcar un camino. Santo Tomás le llama a este marcar el camino, determinar dónde se debe ir, vis directiva de la ley. Ahora, después del pecado pasa esto. Hay gente que no cumple con las normas. Ahora, pregúntense ustedes, todos los ingenieros que están acá, a ver, ¿es posible que las normas no se cumplen y todo quede como está? ¿Es posible que si yo te prometo pagarte algo y no te lo pago, todos miremos para otro lado y dejemos que cualquiera haga lo que quiera? El sentido del dar a cada uno lo suyo me está diciendo que, siendo que la vida social no se puede sostener sin la justicia, debe haber coacción para que se logre la justicia, para que cada uno dé a cada uno lo suyo, para que se cumplan los contratos. Pero en algunos casos también viene el tema del castigo de los delitos, lo que se llama el sistema penal o el derecho penal. El catecismo de la Iglesia Católica, repitiendo la tradición de la Iglesia y repitiendo lo que dice San Pablo, dice que es legítimo y es necesario que haya un sistema penal, que se coloque al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Si en lo posible el tipo viene matando, que se lo meta preso. Mientras esté preso, es posible que no cometa muchos delitos. Hoy no sabemos, pero bueno, se presume. La enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas, penas justas, penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir el recurso a la pena de muerte. Quienes poseen autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad. Existe la legítima defensa de la sociedad, es una cuestión de derecho natural, que la Iglesia lo recoge, porque una de las fuentes de la doctrina social de la Iglesia es el derecho natural. Y habla de los distintos efectos que puede tener la pena. Santo Tomás dice que uno de los efectos que puede tener la pena es que al aplicársela a una persona, una vez, bueno, al principio por temor, quizá la segunda vez no peque. Y pensando las cosas, repensando, obligándose a repensar en la, al cumplir la pena, y esto lo desarrolla también Pío XII, es posible que en vez de dejar de robar o de matar por el temor, se acostumbre y lo haga porque eso está bien y termine siendo virtuoso. O sea, que el derecho penal puede lograr, puede llegar a lograr que la gente sea virtuosa. Aunque si no lo logra, no importa, las penas deben ser aplicadas porque no pueden quedar las cosas como están ante la comisión de un delito. Bueno, muchachos que estudian ingeniería, la única materia de derecho, de las 30 o 40, no sé cuántas materias de derecho, mucha materia en derecho, derecho civil, a la cual él se dedica, derecho administrativo, derecho comercial, derecho de transporte, en fin, todo lo que ustedes se imaginen, y lo importante que lo sepan. Pero la única de todas las materias de derecho, donde la doctrina dominante, recontradominante, que no puede dar cátedra si pensar distinto, sostiene que su propia materia está en crisis, es la única materia que se sostiene eso en el derecho penal. Entonces, los propios profesores de derecho penal, el pensamiento hegemónico, el que tiene más poder, no es la mayoría, los profesores y los magistrados, el pensamiento hegemónico, la Corte Suprema, etcétera, no es la mayoría que mantiene el sentido común, cuestiona la existencia misma de que el Estado tenga derecho, como lo sostiene la Iglesia, y el sentido común, de reprimir. Yo les digo que me parece que estoy hablando de más, pero si estuviera ante una mayoría de abogados, necesitaría desarrollar muchísimo el tema, porque no le entran balas cuando entran en la universidad los abogados. No le entran balas, empiezan a argumentar disparates, ¿no? No les recomiendo mi libro sobre este tema, que no tiene revolucionista, 650. Acá le presento uno que lo leyó. Héroe. Todo no, pero bueno. Me criticó también hablando. Raúl, cuando presentó mi libro me hizo un montón de críticas. Pero no me gustó, no lo tomó muy bien. Bueno, mi libro se llama El garantismo abolicionista y describe un movimiento y una doctrina que son bastante hegemónicos en el ambiente, que se caracteriza por estas tres notas. En primer lugar, ponen de frente, palabras lindas, como decías vos con el matrimonio igualitario, las garantías. ¿Y quién va a estar contra las garantías? En realidad nadie está contra las garantías. Pero bueno, el garantismo, adelante, como bandera, las garantías. Pero tiende, explícita o implícitamente, tiende, pero sabe que no puede, pero tiende y destruye, a destruir el sistema penal. Cualquier recurso, cualquier chicana, cualquier argumento que venga a mano para no aplicar pena, es bienvenido por este movimiento. La tercera característica es insólita. Yo en el libro lo defino más largo, pero doy estas tres notas. La primera es que van de frente con la garantía. La segunda es que buscan destruir el sistema penal. La tercera es que la gran mayoría de ellos vive del sistema penal, de los honores de ser juez, de los sueldos de ser juez, de los privilegios de ser juez, de no pagar impuestos, los réditos, las ganancias de ser juez, de tener chofer, de tener secretario, de tener teléfono, todas las ventajas que tienen los jueces y ser reconocidos como jueces, porque claro, los jueces. Habría que poner una cuarta característica, que es el odio a las Fuerzas Armadas de Seguridad y a la policía y demás. Consecuencia de estas ideas, retomando el leitmotiv de estas charlas, de estas ideas que se corporizan en leyes, con lo cual se llega a marcar las conductas, el colmo de todo y la consecuencia de un proyecto de Código Penal que dirige una comisión del doctor Zaffaroni, que es miembro de la Corte Suprema, y que destroza prácticamente el sistema penal. Hay 300 o 500, no sé cuántos artículos, todavía no los pude, te los mandé, Camilo, todavía no los recibiste, no, todavía no los pude leer. Pero la consigna es suprimir en todo lo posible las penas. Obviamente, como explicaba Ángel, tenés que saberlo leer, porque pues, en un artículo te dicen todas las penas serán aplicadas, pero después la letra chica, viste, te cambia más adelante, en el 560 y pico te cambia las cosas. Esto no puede andar, pero todo puede ser en la Argentina que vivimos. La negación del sistema penal, la que está promovida por un pensamiento que niega la distinción entre el bien y el mal. Pero como sucede en todos estos casos, la distinción entre el bien y el mal es insuprimible. Entonces terminan poniendo el mal donde está el bien y el bien donde está el mal. Buenísimo mi libro, donde reproduzco al profeta Isaías que reprocha esta conducta. Malditos los que llaman al bien mal y al mal bien. Porque este movimiento y los que lo siguen termina aplicando una justicia de doble vara con el enemigo de sus posiciones y ve un enemigo en las Fuerzas Armadas de Seguridad y ve un enemigo en los chicos que no nacieron. Entonces la Corte Suprema Argentina fomenta el asesinato de los chicos no nacidos por una sentencia inexplicable que, si quieren, se las explico. Pero se fomentan los asesinatos, incluso contra lo que dice la ley, interpretando la ley como la moda. Y el otro sector, bueno, que ya lo vimos, es el de las Fuerzas Armadas y Seguridad, principalmente los que derrotaron a la guerrilla marxista, con los cuales hay manodurismo sin ninguna garantía. Tengo acá la posibilidad de contarle a más de 100 personas el caso de un amigo a cual, como un testigo falso, recontra falso, lo acaban de condenar, es civil, pero era de las Fuerzas Armadas, a 20 años de prisión. Les reparto a quien le interesa el tema. Yo me sentiré muy contento de transmitir a algunas personas más cómo lo condenaron a mi amigo preso. Pisotea en derechos humanos con testigos de novelería, se llama el artículo que me publicó el diario del Norte de la ilustre ciudad de San Nicolás de los Arroyos, ciudad de mis amores, donde coseché más espinas que flores. Yo no llego.